Telefónica con el comandante del cuerpo de bomberos de crucero, don Mario Leal. Antes que todo, muy buenos días. Comandante, si nos puede entregar información de una emergencia que trajo bomberos, por favor. Buenos días, don Cristian. Bueno, efectivamente, a la 1 de la madrugada se dio alarma de emergencia por un accidente de tránsito en la ruta Interlago, específicamente en el puente Quilihue, distante aproximadamente a 5 kilómetros de la localidad de Crucero, donde al llegar al lugar se trató de una camioneta que choca contra la barrera del puente, lamentablemente con resultados fatales. Se trataría de una persona, sexo masculino, aproximadamente 50 años. Al lugar trabajó bomberos de Crucero y carabineros del retén de Carimayín, y más SAMU, que fue a contratar el fallecimiento de esta persona. Perfecto, comandante. ¿Se maneja alguna hipótesis de las causas de este accidente de tránsito? Bueno, las causas están siendo aún investigadas, pero una de las principales causas, exceso de velocidad y el enagotamiento de los puentes. Aquí yo ya en otra conferencia, entrevista anterior, y ya se había dicho esto del problema que tienen, que suscitan los puentes, ya que estos no tienen reflectantes por los enagotamientos del camino. Más de los días tenemos accidentes en esa ruta, ya se hizo como cotidiano eso de tener accidentes, sobre todo en los puentes que van en esa ruta a Entrelago. Perfecto, comandante, quiero agradecer su tiempo y su gentileza, como siempre, muy amable. Listo, don Cristian, hasta luego.